Compañeros, compañeras, la lucha de la Patagonia, de cada una de nuestras provincias, se potencia con esta maravillosa expresión contundente en defensa de los principios de defender la paritaria nacional, la ley de financiamiento y exigiendo la solución a los conflictos en cada una de las provincias. Gracias, compañero. Traemos el abrazo, el calor de esa Patagonia que lucha, que es rebelde, que es la cuna de Carlos Fuente Alba, de Teresa Rodríguez y de tantos otros mártires por pelear. Gracias, compañero. Gracias, compañera. La columna del NEA, hermanada por nuestro río, que fue saludando todo el recorrido que veníamos haciendo. En ese recorrido, el pueblo fue acompañando con una cara de felicidad cuando veían los maestros con los guardapolvos blancos. ¿Y cómo no van a estar felices? Los mejores recuerdos de su infancia la tienen con sus guardapolvos en la escuela pública. Por eso saludaban y se ponían felices. No es el caso de los recuerdos de Cavallo y el Fondo Monetario, que hoy vuelve a generar la preocupación de todo el pueblo argentino.